detrás de mí. Creció una piel, defensas del dolor, defensas de mi propio cuerpo. Pero al final, sin otra opción, me tuve que curar, despellejándome la herida. Para mí no es lo mejor, sé que es lo correcto.